siento que tus labios aún pronuncian mi nombre de vez en cuando, de vez en cuando. Y este cuerpo necio a tu calor acostumbrado te sigue deseando, te sigue esperando. Siento que te tengo junto a mí, tu dulce voz escucho repetir. Te quiero, te quiero. Día tras día con la esperanza de encontrar. Deseando, te sigue esperando. Si vieras este cuarto tan frío, si sintieras esta cama tan vacía, están como yo. Saldré a